Bueno, padre Paco, ha sido noticia por estar movilizándose justamente esta semana. ¿Cómo se lee esta nueva movilización de cara a pensar en la clase trabajadora? Bueno, ya era hora. Ya era hora. No le hemos cantado poner la fecha a la chuta que lo parió. Pero sí hemos gritado, aunque sea paro, paro, paro general. La verdad que nos están pasando por encima y la CGT tiene una responsabilidad muy grande en cambiar este rumbo de esta gente que se cree con derecho a pasar por encima de todos los demás. Así que bueno, menos mal que estamos acá en la plaza y ojalá sigamos estando en la calle. ¿Cómo están los barrios? La gente que va a las iglesias en este momento, ¿cómo se está tan cerca de la Navidad, ¿no? De todo lo que implica reconocerse sin un mango en el bolsillo? No, según UNICEF estamos en la maravilla. Se bajó un montón la pobreza. Yo digo que UNICEF hace rato que no ve un niño pobre y no conoce el barro. Conoce muchos Excel, pero del gobierno. La verdad que lo único que hay ahora que se nos llaman barrios populares, lo único que hay es miseria. Así que digamos las cosas como son, villas miseria, asentamiento, donde el Estado se quitó de en medio, por poner un ejemplo, nuestra gente podía acceder a créditos del ANSES a muy bajo interés, hoy está endeudado con el prestamista, con el usurero, que... No, con Mercado Pago. Con Mercado Pago, pero que todavía viene a ser la Madre Teresa de Calcuta, siendo lo que son, comparado con un usurero, porque muchas veces ni con Mercado Pago los más pobres pueden sacar un préstamo. Así que se está pasando muy mal y bueno, hay que revertir este tiempo. Bueno, muchas gracias. Por favor, a ustedes.